¿Quién nos encontró alguna vez esperando una invitación a Hogwarts? No solo desde los 11 a los 12 años, sino que tiempo después también, por la posibilidad de que nuestra lechuza se hubiese perdido en el camino. La fuente de tantas ilusiones y desilusiones es una serie de novelas escrita por la autora inglesa J.K. Rowling, en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería, Harry Potter. ¿Harry Potter? Y sus amigos, Hermione Granger y Ron Weasley. Creo que tiene que ordenar sus prioridades. El lanzamiento de la primera novela de Harry Potter, Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue en 1997. Y el séptimo y último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, fue lanzado en 2007. La primera película salió en 2001 y la última en 2011. La saga tuvo éxito comercial alrededor del mundo. Fue una de las series de libros más vendidas en la historia, con más de 400 millones de ejemplares, y los cuales han sido traducidos a más de 65 idiomas. Estudios le acreditan el éxito a la cantidad de adjetivos particulares utilizados por la escritora, como sangre sucias, muggles... Nadie pidió tu opinión, sangre sucia inmunda. Ya que esto hace que uno relacione esas palabras específicamente con los libros. El éxito no solo generó parques temáticos, como el que está en los estudios Universal de Orlando, hoteles, como el de Georgia House Hotel, que está en Londres, y está ambientado en el mundo de Harry Potter y tiene conexiones a tours para los muggles que se sientan como que pertenecen a ese mundo. También ha incrementado el turismo en todas las locaciones utilizadas en la filmación de las películas. También ha generado convenciones por todo el mundo, incluyendo en Argentina. Estos eventos tienen shows, stands, exposiciones, juegos y actividades, para que todo fanático pueda sentirse más cerca de todo lo relacionado a la saga y tenga la oportunidad de conocer gente nueva y adquirir productos especiales. Sin embargo, aún en nuestro mundo existen intentos de mortífagos que quieren aprovecharse de aquellos que todavía no hemos recibido nuestra carta de Hogwarts. No compadezcas a los muertos, sino a los vivos. Personas que ambicionan la entrada a nuestras bóvedas del bingo. Y sobre todo, a los que viven sin amor. Agendar realmente para este próximo 10 de octubre en la República de los Niños va a darse un evento que viene organizándose hace mucho tiempo, que tiene muchos invitados confirmados y que se trata de una celebración de Harry Potter. Y movidos por ese deseo se convierten en ratas traicioneras. Y para eso tenemos a Julián Rodríguez, que es parte de la comisión que organiza este evento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo maté a Sirius Black. Más allá de la magia, hay todo un entramado que está muy bueno que la gente conozca, y la idea con el evento es hacer shows y actividades que sean para todos los gustos. Tuvimos una muestra de este tipo de personas. ¡Abran sus mentes! Que han estafado a un grupo de fans de Harry Potter. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Semanas anteriores se había promocionado un evento en las redes sociales. Nos enteramos vía Facebook de una celebración de Harry Potter que prometía ser único, una celebración de Harry Potter. Pensando en contener la magia dentro del predio de la República y los Niños, parque que se encuentra en Oconet, que al principio se iba a realizar en otro lado, pero por cuestiones de lugar y todo eso, lo iban a hacer en la Ciudad de los Niños. Claro. Ya de por sí, o sea, la República es un muy buen lugar para un evento de este tipo, y ya tiene cierta magia como claro. Para... Con mi hermana de 14 años, nosotros fuimos con un grupo de Zárate también, nos emocionamos porque nunca habíamos ido a una celebración de ese tipo, ni de Harry Potter ni de nada. Entonces juntamos plata y nos ilusionamos porque iban diciendo y revelando atracciones y todo. O sea que va a estar ambientado como si uno estuviese en ese momento con Harry Potter, algo claro. Así. Julián Rodríguez, promotor del evento, aseguró que las atracciones estaban basadas en el parque de Orlando. Y me contabas recién que tiene un anclaje un poco en el parque temático de Harry Potter que existe en Orlando. Claro, exacto. O sea, la idea era basarse un poco también en lo que son los parques de allá, y muchas de las atracciones fueron pensadas como un modelado, digamos, de las atracciones de allá a lo que es Argentina, a lo que es toda Latinoamérica. Con escenografías de 3 metros. Son 54 hectáreas, entonces claro. No es muy fácil decorar algo tan grande, tan ¿no? Tan extenso, sí. Claro, pero sí, o sea, va a haber decoración. De hecho, en el anfiteatro ya hay una escenografía ya hecha, que son de 3 metros. Ah, bueno, mira. Así que sí. entre otras cosas. Lo criaste como un cerdo para el matadero. Según la página oficial, los visitantes debían prepararse para disfrutar de decenas de shows, actividades y visitas especiales mientras convertían su día en una experiencia mágica e inolvidable. Entonces, es toda profesional. Claro, es profesional, entonces... O sea, buscamos también orientar a que sea algo más profesional. Si bien está hecho a pulmón y con lo que tenemos, con mucha garra, buscamos también de que sea profesional. Claro. Que no sea algo que sea cartulina y nada más. Claro. Cuando entramos a la República de los Niños, que está ese tipo callejón, que es por donde está la comida y eso, vimos unas fotocopias pegadas de Harry Potter. Las expectativas parecen haber sido muy altas, pues la experiencia no llegó a ser mágica, pero sí inolvidable. La verdad que buscamos toda la tarde dónde podría llegar a ser. Pero también tiene muchos detalles que alguien que fue los va a notar. Todos los fanáticos podían disfrutar de lugares como el banco de Gringotts, el campo de Quidditch. Pero nos encontramos con que el campo de Quidditch que habían prometido eran aros atados con cinta. En el Quidditch las canchas, la Repu tiene canchas. Entonces vamos a adaptarlo con banderines, con todas cosas de lo que es Quidditch, para que remita al campo de Quidditch que se ve allá. Y después, bueno, la plataforma 9¾, que era un carrito de Carrefour partido a la mitad, eso no... Hay un carrito contra la pared de la estación de tren, que es para sacarse fotos, que estás ingresando a la estación 9¾. Eso no, eso, por más que nos dijeran que iba a haber gente de afuera, qué sé yo, no lo puede hacer una persona de afuera o alguien que tenga la menor idea, al menos de lo que es la plataforma 9¾. Lo lamento, profesora. No debo decir mentiras. El autobús noctámbulo encargado de llevar a los chicos al mundo mágico los acompañaría con aperitivos Honeydew. Y sí, o sea, desde Buenos Aires se puso específicamente para el evento 5 micros que van a traer gente hasta la República de los Niños, ¿no? Hasta donde se hace el evento. ¡Tú eres una despreciable y maldita cucaracha! ¡Hermione, no! Estuvimos ahí un buen rato porque no había nadie. Supuestamente a las 10:30 iban a llegar... los autobuses noctámbulos, porque nosotros pagamos el autobús noctámbulo con el servicio ahí, más la entrada, y esperamos un montón, y llegaron colectivos escolares que apenas andaban. A los 10 minutos de viaje se para la formación y resulta que los choferes no sabían hacia dónde tenían que ir, no sabían bien la dirección. Que es directo, o sea, desde el Congreso va la gente, se toma el micro y llega adentro del evento, te deja. Después cuando llegamos ahí a la República de los Niños, directamente ya no nos dejaron entrar porque nuestras entradas que nosotros habíamos pagado por Mercado Pago, no estaban pagas. Él no vale la pena. Pero bueno, a nosotros nos rompió bastante la ilusión. Eres un gran mago, lo digo en serio. Era mentira los precios que decían de la comida y eso, porque gastamos el triple. Y la verdad es que nosotros decidimos irnos antes. ¡Ya será suficiente! ¡12 años para esto! ¡En Azkaban! Actualmente todavía no hay respuesta con respecto a la estafa. Nunca nadie se presentó como responsable, ni a pedir disculpas, ni nada. De hecho, se nos burlaron cuando hicimos el reclamo, digamos, a Mercado Pago, y nada más. Pero entre ellos, se prometen pasar la voz para que no vuelva a suceder una estafa como esta. Hay cosas más importantes. La amistad y el valor. No siempre la confianza puesta en un grupo que disfruta lo mismo que uno está justificada. Tienes razón. Tengo que continuar. La idea es que el disfrutar de algo que nos gusta no nos convierta en blancos fáciles. Pero entiendan, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz.